Esta canción se llama Compréndeme. Espero que les guste. Y arriba, Monterrey. Seguimos avanzando. Compréndeme. Yo quiero que comprendas, vida mía, que tu amor y mi amor no pudo ser. Te quiso ser sincera el alma mía, y por no herirte a ti todo callé. Te tuve una vez muy dentro de mi corazón. No sé por qué me fui alejando de ti. Perdona mi bien si digo toda la verdad. La vida es así y debes de comprenderla. No volverás a escuchar mis palabras de amor. Y gente seguidora de Selva Negra. ¡Seguimos adelante con la fiesta! La alegría desbordante para don Norberto Vázquez, en Reynosa, Tamaulipas, Norberto Junior, su distinguida esposa, Cecilio González, la raza de Reynosa. ¡Cómo no! ¡Adelante, compadre! Y sin faltar el saludo ya para mi buen amigo y compadrito Tavo, en Tampico, Tamaulipas. ¡Va para ti, compadre! ¡A la vuelta y vuelta! ¡Saludos! ¡Órale! ¡Seguro que sí! Allá para mi compadre Eru, la gente de Cosca, saluditos, la gente del barrio del Hueso, de Ébano. Claro que sí, que nos va a sintonizar en esta producción nueva de Selva Negra. Allá para el tremendísimo Michael, allá para el Tacuachito y toda la gente del barrio. Ébano, San Luis Potosí, México.